Bienvenidos a Entre Cuerdas y Tambores, el programa musical que hace vibrar su alma y su corazón, siempre apoyando a los nuevos exponentes de la música ecuatoriana y rescatando también las canciones de antaño que tanto nos gustan. Amigas y amigos Radio Escuchas, esta noche les acompaña Jordi Minango y durante una hora disfrutaremos la mejor música ecuatoriana. Y para empezar esta noche, escucharemos a la muñeca que canta y encanta, Grace Carrillo, y su tema musical, Calzón Flojo. Adelante con la canción. Ajá. Y se prendió la fiesta con Grace Carrillo. No me quejo, mi amor te entregué, me arrepiento. Sincera yo fui, muy tonta, hoy lloro este amargo dolor. Sincera yo fui, muy tonta quizás, hoy lloro este amargo dolor. Que fuera la dura dijiste, cuando mi inocencia perdiste. Nada te importó burlarte de mí, a todas engañas así. Nada te importó burlarte de mí, a todas te engañas así. Me da. Más que eres político chimbo, taxista pirata, chiri comerciante, valiente del moti, eres calzón flojo, qué pena me da. Por jugar con el amor, por burlarte del honor. Nadie confía en ti y todas te gritan así. El amor, calzón flojo, por burlarte del honor. Él es, ahí está, por hecho el Pitipati. Te lo dice Grace Carrillo. Más que eres político chimbo, taxista pirata, chiri comerciante, pariente del moti, eres calzón flojo, qué pena me da. Por jugar con el amor, por burlarte del honor. Nadie confía en ti. Grace Carrillo, más conocida como la muñeca que canta y encanta, tiene 20 años de haber incursionado en el mundo musical. No solo canta, es actriz, locutora de radio y presentadora de televisión. En su faceta de actriz, Grace Carrillo estudió actuación en la Escuela de Formación de Actores de Ernesto Albán. Posterior a esto, participó en varias series televisivas, entre ellas en la obra La Jaula, dirigida por César Carmiñagni. A continuación escucharemos el tema musical La Despedida junto a las Gemas de América, Mayra y Adriana. Adriana son un dúo femenino de música nacional. Ellas son intérpretes, autoras, oriundas de la hermosa provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Tienen una larga trayectoria profesional de más de 19 años. Este dúo de prodigiosas hermanas interpretan éxitos musicales como lo son El pasillo Ya no te quiero, la canción El baile de mi sombrero y varios mosaicos de San Juanitos. Durante su trayectoria musical, las Gemas de América han alcanzado varios triunfos y éxitos, obteniendo galardones y sobre todo ganándose el cariño de todo el público en cada una de sus presentaciones a nivel nacional e internacional. Seguimos con más música, que es lo que nos gusta en Entre Cuerdas y Tambores. Ahora escucharemos a Normita Navarro y la canción Palabras de Amor. La canción Palabras de Amor en la voz de Normita Navarro, una nueva joven intérprete ecuatoriana. Interpreta pasillos, yarabis, tonadas, albazos, sanjuanitos y más. Los ritmos tradicionales son su carta de presentación. Normita Navarro toma la posta de los mejores y asume el reto de mantener la calidad ética y estética de nuestro canto inmortal. Se inició desde muy niña. Fue el maestro Armen Golbarba quien guió sus primeros pasos musicales y sigue formándose con el esmero y entrega de los también maestros Segundo Bautista, Antonio Godoy, Nicolás Fiallos y Víctor Hugo Villamar. quienes han inspirado en ella ese amor, pasión y entrega por nuestra música ecuatoriana. Vamos ahora junto a Azuquito y Juanita Burbano, que nos interpretarán la canción Pa' mi Quito. Fue la canción Pa' mi Quito, interpretada por Azuquito y Juanita Burbano. Los músicos de Azuquito tienen entre 10 y 20 años de experiencia profesional. Por ello, Azuquito, en cada una de sus presentaciones, ha puesto a bailar y a gozar al público que cuando oyen sus temas musicales, mágicamente cogen pista o simplemente se dejan llevar por su ritmo contagioso. El sonido de Azuquito es totalmente auténtico, fresco, joven y responde a famosas partiduras y arreglos propios. Su repertorio incluye lo mejor del ritmo caribeño clásico y también la melodía tradicional ecuatoriana del momento. Por esto el público, adulto y también la juventud, disfrutan plenamente de un show preparado por Azuquito. Ahora vamos junto a Lolita Echeverría y el tema musical La Campesina. Thank you.

Este fue el tema musical La Valentina, interpretada por Enrique Montenegro, quien tuvo una larga trayectoria como músico, desde tamborero de banda de pueblo, desde los 6 años, hasta pertenecer al grupo más prestigioso de Cotacachi, le dieron fama internacional. Su fuerte y afinada voz fue reconocida y ubicada en el nivel de Alfredo Barrantes, Juan Cabero y otros clones de la época, así como de los cantantes Alberto Beltrán, Bienvenido Granja, Nelson Pinedo y otros. Es momento de escuchar las canciones del recuerdo. Así nos acompañan las hermanas Mendoza Suasti y su tema La Caprichosa. Hacete la caprichosa, porque sabes que te quiero. Hacete la caprichosa, porque sabes que te quiero. Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa. Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa. Yo mismo tuve la culpa por demostrar mi querer. Yo mismo tuve la culpa por demostrar mi creyendo que con tu sombra te iría a enloquecer. Creyendo que con tu sombra te iría a Caprichosa, en las voces de las hermanas Suasti. Y este dúo femenino está integrado por Laura Elalia Irene y por Mercedes Olimpia. Sus padres fueron José Mendoza y María Suasti. Las hermanas Mendoza Suasti debutaron como aficionadas en el teatro en 1932 y empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años. En 1941 fueron contratadas por la RCA Víctor y poco después Radio Quito las tiene como artistas exclusivas. Las hermanas Mendoza Suasti recibieron varios reconocimientos. Además, grabaron alrededor de 1,000 canciones y por esa razón les fueron otorgados 6 discos de oro por las altas ventas con la interpretación de pasillos. Y ahora suena la canción Runa Ucho junto a las hermanas Vadillo Valdeón. Chita de milongo. te quiero, tú bien lo sabes. Yo te quiero, tú bien lo sabes. Tu familia no puede verme, tu familia no puede verme. Pero a pesar de todo eso, pero a pesar de todo eso, serás mío. Bailen, bailen todos juntitos, bailen, bailen todos juntitos, olvidando todas las penas, olvidando todas las penas, y que todos a un chumbado, y que todos a un chumbado, cantaremos. Y que todos a un chumbado, y que todos a un chumbado cantaremos. Y este fue el Runaucho, una canción que siempre fue solicitada en los escenarios cuando las hermanas Vadillo Valdeón tenían presentaciones. Lira y Rommel conformaban las hermanas Vadillo Valdeón. Tuvieron exitosas presentaciones en la estación de Prado, El Riobamba. Posteriormente grabaron varios temas musicales para las disqueras Condos y Fénix de Guayaquil. Vamos ahora junto al recordado Trío Fronterizo y el tema musical Agua de Guayús. Agua con mi voluntad, y tengo la esperanza. hizo y su historia en Ecuador, con sus temas musicales como Un vaso de cerveza, Agua de Guayusa, que lo escuchamos, Mi cariñito, Ñapanguita, Rosita María y más. Tienen más de 27 años de vida artística y su último trabajo discográfico fue conformado por 14 temas musicales. Y ahora se vienen los hermanos Villamar y la canción La vecina arrugada. Qué bonita va vecina, le dicen cuando la ve, y con su risa coqueta, su hermosura deja ver. Pero cuando yo le digo que su dueño quiero ser, rogada me dice no, mala suerte tengo yo. ¿Qué voy a hacer? Quiero su amor, no me lo da, rogada es. Linda es, que tiene unos ojitos de cielo azul. Sabe que yo me muero sin su querer y que mi serenata es un ruego de amor. Nada quiere escucharme, me hace sufrir. Todo lo que le ofrezco desprecia así. Mala suerte, ves invitar. Quiero su amor, rogada me hace sufrir. Todo lo que le ofrezco desprecia así. Mala suerte, desinvita. Quiero su amor, rogada es. Y esa fue La vecina drogada en la voz de los hermanos Villamar. En 1962, cuando la bella capital de los ecuatorianos, el romántico Quito, se aprestaba a celebrar un nuevo año de su natalicio español, surgían en el horizonte de los Andes Víctor Hugo y Alfredo Villamar. Aquellas voces frescas que el tiempo y los aplausos fueron madurando y fueron tallando hasta convertirlas en fieles exponentes de los ritmos autóctonos que identifican nuestra orgullosa nacionalidad. Vamos con más música y ahora suena Rosita María junto a Marjorie Naula. Amigas y amigos, gracias por acompañarme en una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Recuerde que esta noche lo acompañó Jordi Minango. Escúcheme el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com. Comparta los videos de nuestros artistas ecuatorianos en la página de Facebook de Entre Cuerdas y Tambores. Haga sus pedidos musicales que nosotros los complaceremos. Y con este último tema musical me despido. Suena Angie y la canción Cruel Condena. Buenas noches. Escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana.